la ra ra ra ri ra la ra y la ra ra. Capitán, ¿qué hay de desayuno? Flan casero y huevos fritos. No hay cosa más completa que un huevo. Blanco, redondo y con la vida dentro. Pensarme maravilla, tan barato, tan sano y modesto, tan sano y modesto. No hay cosa más completa que un huevo. Blanco, redondo y con la vida dentro. Me canta el corazón cuando pienso el milagro del huevo. Del huevo, del huevo, del huevo, del huevo. Además, para el almuerzo hay mayonesa. Además, para el almuerzo hay mayonesa. Y lo queremos comer, huevo duro, huevo frito, merengue y omelette. Y lo queremos comer, licor de huevo, huevo relleno con huevo, huevo pasado por agua, huevo moche. Y lo queremos comer, huevo duro, huevo frito, merengue y omelette. Y lo queremos comer, licor de huevo, huevo relleno con huevo, huevo pasado por agua, huevo moche. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Por lo menos convídenos con un caldo de gallina! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Jamás! Cuando asaltamos este barco, que al final solo tenía un cargamento de huevos... ¡Qué blé ni blé! Recuerden que yo no quería tomarlo al abordaje porque presentía algo raro. Pero ustedes insistieron, insistieron, insistieron. Pero capitán, lo pasado bueno. Pisado. ¿Y lo que ahora queremos? ¿Cacá? ¿Cacá? ¡Gallina! Venga, muchacho, venga, venga. ¡Escabeche! ¡Puchero! ¡Milanesa! ¡Caldo de gallina gorda! ¡Alto! ¡Ni un paso! Les repito una vez más que esta gallina no se puede tocar porque es parte inseparable de este barco y está escrito que si la tocan sobrevendrá una horrible maldición. Pero capitán, ¿qué maldición? ¡Más que mala suerte! ¡Paparruchas! ¿Paparruchas? ¡Ah, eso! ¡Pasparruchas! ¡Vení, vení! La peor suerte es agarrarse una hepatitis de tanto comer huevos. ¡Muchachos! ¡Ah, la uraje! ¡Ah, el plumaje! ¡Ah, la cacerola! ¡Para mí la pechuga! ¡Vamos! ¡Segundo round! ¡Que un huevo! ¡Es la maldición de la gallina! ¡Al agua! ¡Eso! ¡Eso! ¡Al agua con la gallina! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Eso, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¿Coco? ¿Coco?